El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. ¡Mira quién llegó! Será Fiesta Latina. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis fiesteros. Llegó la hora del mejor programa musical, Fiesta Latina. Esta noche les traemos excelentes temas musicales, en donde no pararás de bailar. Mi nombre es Brian, y antes de empezar, saludemos a mis compañeros de cabina. Cristina, ¿cómo te encuentras esta noche? Llegamos, queridos fiesteros. Muy buenas noches. Feliz de poder estar otro sábado con ustedes, esperando que se encuentren súper bien. André, ¿cómo te encuentras? ¿Lista para empezar el programa? Hola amigos, me encuentro excelente y muy feliz. Y más que lista que digo, estoy listísima para empezar esta noche. Espero que se diviertan y no paren de bailar con nosotros. Así que empecemos con algo súper movido, con Los Capone y su tema Muévete. Thank you. ¡Qué buen tema para empezar la noche! Todos aquí en cabina nos quedamos muy prendidos con este tema y esperamos que ustedes también. Este tema de los Capone, ahora llamado Ramda, nos dejó muy movidos, como dice el tema. Los Capone hicieron temas con un estilo que a todos nos han puesto a bailar. A ver, díganme ustedes, ¿quién no ha bailado canciones con este grupo en alguna fiesta? Pues yo siempre que los escucho me muevo, esté donde esté. ¿Para qué les voy a mentir? Yo también no me quedo quieto cuando los escucho. Eso es, amigos míos. Yo también no me quedo quieta cuando escucho a estos artistas. Pero sigamos, que recién estamos empezando con Fiesta Latina. Sí, mis amigos, sigamos y ahora vamos con una cumbia un poco romántica pero muy bailable del grupo Cimbale. Y su tema, Le Hace Falta Un Beso. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Tanto para que a ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera, enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las factoras lo esperan, siempre es muy responsable. Ella siente que el amor se está fallando, que algo se está acabando. La pasión se congeló. Quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien. ¿Chicas, les hace falta un beso así como cuando recién empezaron su relación? Pues a mí no, yo estoy súper bien con mi pareja. Creo que esta canción no me llegó, pero nunca está de más un beso especial. A mí tampoco no me hace falta un beso, sino varios besos. No, mentira, así estoy bien, pero como dice Chris, nunca está de más un beso especial que nos alegre el día. Esa es una indirecta. Ya, mis amigas enamoradas, este grupo de cumbia ecuatoriano, de nombre Cimbalé, proviene del significado de un árbol parecido al algodón. Este árbol se encuentra en las partes tropicales de Asia. Tiene 8 pétalos, de los cuales representan a sus integrantes. Este grupo tiene como influencia la vagancia, que también es un grupo de cumbia del Ecuador. Sigamos con los mejores temas y ahora vamos con Chino y Nacho y su canción Andas en mi cabeza. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que se mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisada y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Dándome la vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. A ti me paso imaginando que. Imaginando contigo me casé. ¿Con qué? Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Andas en mi cabeza. Este tema fue una petición de una fiel oyente, Cristina Zurita. Cada vez nos ponemos más alegres, chicos y chicas. Gracias por su sintonía. Esperemos que ustedes también lo estén muy alegres. Qué buen tema para dedicar a esa persona con la que estás saliendo o ya estás en una relación. Sí, qué bonito tema. A mí sí me han dedicado este tema. Y es así como Chino y Nacho, que ahora se encuentran separados, nos ponen a disfrutar mucho de la noche. André, ¿con qué venimos ahora? Vamos con un grupo quiteño llamado 4M y su tema No Pido Nada Más. En autobús por la ciudad, no tengo un Mercedes ni un Jaguar que manejar, solo tengo mi guitarra, nada más.

ese es el aguante. Que la mano me levante. Que ha llegado el cantante. Dale mami ahí, ahí, ahí. Tiki, tócamelo así, así, así. Que suene tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Báilalo así, así, así. Tiki, dale mami ahí, ahí, ahí. Tiki, tócamelo así, así, así. Que suene tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Saca la campana, tiki, tiki, tiki, tan, tan. Quiero que me sirven, tiki, tiki, tiki. Llegó el fin de semana, que traigan a la Mari, la Juana y a su hermana. Estamos positivos, con el combustivo, bailando salsa choque, que es más divertido. Tenemos la luz verde, para estar rebelde, vecina no critique, venga que le alegren. Que aquí nadie muerde, nada usted lo pierde, tómese un rapau de caña y aguardiente. Rico, no pares, oye, que suene esa campana bien rico, bien sabrosa. Tócamelo así, así, así, que suene tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, báilalo así, así, así, tiki, dale mami ahí, ahí, ahí, tiki, tócamelo así, así, así, que suene tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, la campana, tiki, tiki, tiki, tam, tam. Quiero que me chiflen, tiki, tiki, tiki, tam, tam. Saca la campana, tiki, tiki, tiki, tam, tam. Quiero que me chiflen, tiki, tiki, tiki, tam, tam. Arroba, bom, bom, tum. Ahí me sigue, baby. Ecuador en la casa. Oye, dímelo, Roberto. Toma. Repica ese timbal, repica el bongo. Repica lo que quieras, repícalo. Casimiro. El productor. Este tema nos puso a bailar a todos aquí en la cabina. Qué buena salsa choque para bailar con tus amigos o la pareja. Robinson Proaño, más conocido como Bom Bom Tunes, es productor de música urbana, iniciando su carrera en el año 2005. Inicia su carrera como DJ y cantante, pero no existían productores de música urbana, por lo que decide en el 2008 iniciar en producción musical con su primer hit llamado Yo Soy Tu Marido. Estos artistas ecuatorianos nos sorprenden cada día más con su música que nos pone a bailar a todos. Y antes de irnos a un pequeño corte, nos vamos con un doblete de James Leon y sus temas Bésame y The One and Only. Y llegó el 2x1, 2x1 en Fiesta Latina. Yeah. James Leon. El chamaquito de ahora. Dime si me equivoco, es así. Si yo solo soy un juego para ti. Que soy un adicto a ti, él solo sabe. Corazón, decirte que no y dejar de jugar con el fuego que me quema. Por el like tengo que ponerle un stop a esta situación. Decirte que no, pero ya que estamos aquí, olvídate lo que acabo de decir. Ven, ven, bésame, haz lo que tú quieras, ven, tócame hasta que yo diga yeah. I like it like that, ven, bésame. Haz lo que tú quieres, ven, tócame hasta que yo diga yeah, I like it like that. Y es que me pone mal cuando ella me besa. Dicen que las mujeres ya no esperan promesa. Ya solo quiere que le dé una sorpresa. Sí, le hablan de amor, pero no le interesa. Se desaparece por un par de meses, pero cuando mira, pues dime lo que sé. Sé que tengo que darle un stop, pero todos somos olvida cuando me doy un shot. Pero seduces una y otra vez. Yeah, yeah, yeah. Si te veo, Godai. Tengo que ponerle un stop a mi corazón. Decirte que no y dejar de jugar con el fuego que me quema. Por el like, tengo que ponerle un stop a esta situación. Decirte que no, pero ya que estamos aquí, olvídate lo que acabo de decir. Ven, ven, bésame, haz lo que tú quieras, ven, tócame hasta que yo diga. Like it like that, ven, bésame, haz lo que tú quieras, ven, tócame, hasta que yo diga, yeah, I like it like that. Escuchando el 2x1 en Fiesta Latina. 2x1, lleve vecina. Like it.

Yo soy la cadena, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira la moneda, tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Esta es una nueva propuesta de su tema 1. Está en una versión en salsa que pondrá a bailar a todos los que escuchen esta canción. ¿Y cómo no nos va a poner a bailar si está súper pegadísima esta canción? Daniel Veta siempre brillando con sus mejores éxitos. Continuamos con la farra de esta noche y ahora viene el solitario Parsebas y su tema Plutón. Ya sé que eres de Plutón, que tienes frío al corazón. Que hay miedos dentro de ti, déjalo saco y así, así. Tu cuerpo junto al mío, tan fácil me desvío. Solo algo te pido, déjame ser tu abrigo. Superar tu cuerpo junto al mío. Sebastián, un ambateño llamado artísticamente Parteba, tiene 22 años y estudia ingeniería comercial como carrera alternativa. Plutón es la tercera canción que presenta desde su estreno como cantante en mayo del año pasado. Este tema se basa en una experiencia familiar, aunque al oírla y al verla su video en YouTube, parece una balada en la que Parcebas y otra mujer son protagonistas. Tiene como referente musical a Wisin y Yandel, Chino y Nacho, por la energía que derrochan en sus presentaciones. Grabó el video de Plutón en Quito y Ambato. Se nos acabó el tiempo, mis fiesteros, pero les dejamos con el último tema de esta noche, que es del grupo Catleya y su canción Óyelo. Conocí bailando, todo pasamos disfrutando, mi corazón se aceleró por ti. En una fiesta tú y yo nos fuimos enredando, no sabía qué estaba pasando, pero el amor comenzó a surgir. Y así fue, mágico nuestro ayer, nos entendimos desde la primera vez. Nuestras almas llegaron a conectarse, por un error no debes abandonarme. Oh, yeah, no. Yo me desespero. es, mis farreros, la fiesta no termina, la fiesta sigue cada semana con el mejor programa musical que te pondrá a bailar. Es hora de despedirnos, esperamos que hayan bailado, disfrutado con nosotros. Les esperamos el siguiente sábado a las 9 p.m. por los 940 AM o escúchenos a través de la web www.radio.casadelacultura.gov.es y en la aplicación Radio CCHD. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Fiesta Latina y propónnos tus temas favoritos para el siguiente programa. Y esto fue Fiesta Latina. Fiesta Latina.